Estamos de vuelta en el programa Encuentro de la Radio Austral, la emisora Bien Valdiviana, hoy conversando con Marco Antonio Kremerman Strajilevich, licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales en Alma Mater Studiorum de la Universidad de Bologna, en Italia, junto con la Universidad Central de Chile, investigador en Fundación Sol en temas de desigualdad, salarios, seguridad social y educación. Bueno, Marco, habías tú mismo introducido la próxima pregunta que tenía preparada, que tenía que ver con las administradoras de fondos de pensiones, que son estos entes que están en lógica de, como dicen hoy día, en modo cuentas individuales. Entonces quiero que nos cuentes un poquitito, muy sucintamente, cómo es este tránsito de este sistema de cajas anteriores a este sistema de AFP. Claro, esto se comienza a gestar a comienzos del año 80, cuando el ministro del Trabajo y Previsión Social de la época, José Piñera, comienza a configurar esta idea, que es una idea en términos sustitutivos casi inédita a nivel mundial, porque no existía en ese momento ningún país cuyo pilar contributivo, vale decir, para las personas que cotizan, eso se llama el pilar contributivo de pensiones, fuera completamente de cuentas individuales, donde se eliminara la seguridad social. Bueno, José Piñera logra convencer a parte de la Junta Militar. Hay actas secretas donde se da cuenta de cuáles son esos diálogos, cuáles son los argumentos, y efectivamente... El ejército no quería esto, ¿no? Parte del ejército tenía muchas dudas, el propio Pinochet de hecho tenía algunas dudas, porque consideraba que las administradoras que administraran, valga la redundancia, estos recursos y los dueños de estas empresas en algún momento podrían irse del país con todos estos recursos y podían concentrar mucho poder, cosa que ha sido real, ¿no? El nivel de poder que han acumulado las administradoras de fondos de pensiones es gigantesco en este tiempo. Y ocurre algo inédito a nivel mundial, que es un país hace lo que se conoce académicamente como una reforma estructural, vale decir, sustituir un sistema de pensiones inspirado en una lógica, que era la lógica de seguridad social, por otra lógica completamente distinta, que es las cuentas individuales, vale decir, que las personas ahorren en una cuenta individual que va a ser administrada por una institución que tiene un giro único, que es administrar fondos de pensiones, donde se van a eliminar todas las garantías y beneficios definidos, que es lo que describe que es parte constitutiva de un sistema de seguridad social. Vale decir, que las personas tengan garantías, que según los años cotizados puedan sacar una tasa de reemplazo cierta. Una tasa de reemplazo es el porcentaje del salario que yo voy a sacar como pensión. En general, los sistemas de seguridad social y de reparto en el mundo, cuando uno cotiza una cantidad de años determinada, por ejemplo, 30 años, uno va a sacar el 70% del sueldo, si cotiza menos años, sacará el 60% y así. O sea, hay una tablita, hay una fórmula que desde el momento que uno empieza a cotizar tiene clarito cuál es la pensión que va a sacar según los años cotizados y cuáles son las garantías mínimas bajo las cuales ninguna persona puede situarse, vale decir, ninguna pensión puede estar por debajo de un parámetro que puede ser el salario mínimo, una línea de la pobreza, etcétera. Y eso en Chile se elimina de un plumazo. De hecho, de manera simbólica, dicho por el propio José Piñera, este sistema comienza a funcionar el 1 de mayo de 1981. ¿No? Dice que es un regalo para los trabajadores y trabajadoras de Chile, que ahora de proletarios, según sus palabras, van a pasar a ser propietarios, porque van a tener cuentas individuales y porque en la medida que estas plata se van invirtiendo en acciones de empresas, de bancos, van a comenzar a ser también propietarios de esas empresas y esos bancos. Y ese es el sistema de cuentas individuales chileno, que son las AFP, que a partir del año 2002 comenzó a tener una nueva complejidad, y es que las personas no solo ven que sus fondos son invertidos, sino que también tienen que hacerse cargo, teóricamente, de esa decisión, porque tienen que elegir en qué fondo van a tener sus ahorros. Desde el fondo A, que es el fondo más riesgoso, porque los dineros se pueden invertir en el extranjero, se pueden invertir en un porcentaje importante en renta variable. La renta variable son aquellos instrumentos financieros como las acciones de empresas, los fondos mutuos, donde puede ganar dinero las personas o pueden perder, tienen mayor riesgo. Después vienen los fondos B, que también es riesgoso, pero no tanto como el A. Después el fondo C, que es riesgo intermedio, el D y el E. El E es el fondo más conservador, donde la mayoría del dinero está invertido en Chile y está invertido en renta fija, como puede ser, por ejemplo, un depósito a plazo en un banco, donde uno coloca esa inversión, pero a uno le asignan una rentabilidad asegurada. Y también podrían ser los bonos que emiten los gobiernos, bonos para recaudar recursos, un bono es un instrumento de deuda que emiten los estados y donde los inversores, en este caso serían las AFP, invierten ese dinero. Y es por eso que hoy día estamos viendo un momento tan conflictivo a nivel mundial, con un desorden financiero muy grande también que ha generado esta pandemia, es que tenemos una discusión importante, es decir, ¿por qué hay personas que tenían X millones en su cuenta individual y ahora tienen 5 millones menos, 6 millones menos, 8 millones menos? Muchas personas se hacen esa pregunta. Exactamente, eso ha pasado, Marco. Mucha gente lo ha comentado y lo ha señalado con pavor al ir a mirar su planilla respecto a cómo está el avance del dinero que tienen ahí para su vejez. Exactamente. Lo que ha sucedido es que solo en el mes de marzo los fondos de pensiones han visto una disminución de lo que se invertía en torno a los 25 mil millones de dólares. Si el fondo de pensiones a fines de febrero eran 195 mil millones de dólares, eso era la cantidad de plata que administra la AFP, que era casi 80% de la economía chilena, 80% del Producto Interno Bruto. Por eso que si uno dice el poder que ha acumulado las AFP es tan grande. Y ahí uno recuerda las afirmaciones de parte de la Junta Militar que tenía ese miedo, que es muy difícil que se cambie el sistema, ¿no? Son muy grandes para caer, como se dice en otras latitudes. Pero después de este mes, después de marzo, después de que la pandemia se extienda a nivel mundial, lo que tenemos es que el fondo hoy día concentra 170 mil millones de dólares. O sea, se han perdido 25 mil millones de dólares, que siempre nos dicen quienes defienden el sistema y las propias AFP, que es una pérdida, entre comillas, pasajera. Porque como esto es una industria cuyos resultados y rentabilidades se ven en mediano y largo plazo, lo cual sí tiene algún sentido en términos de los instrumentos financieros, tal como pasó hace 12 años atrás con la crisis subprime, puede haber una caída importante, pero esto puede tener una recuperación un año después o X periodo después. El problema es cuando estamos en una crisis que no sabemos cómo va a terminar, cuando estamos en una crisis que puede ser más compleja y no tan cíclica como las crisis del capitalismo que acostumbramos a observar cada 10 años, cada 12 años, sino cuando nos acercamos a una crisis estructural, podemos estar en una incertidumbre total. Y esto genera dos problemas. En primer lugar, independientemente de que esto sea pasajero, que las personas que están a punto de jubilarse tengan que postergar su jubilación, que algo que contraviene los principios de la seguridad social. ¿En qué otro país del mundo, salvo Perú, que también tiene AFP, vemos que hay una discusión para que las personas posterguen su edad de jubilación? O que a las personas se les diga, ¿sabe que a usted le correspondía una pensión equivalente al 50% del sueldo y ahora va a ser un 30%? ¿No? Eso no sucede, porque hay beneficios definidos, hay garantías. Pero sí sucede en países como Chile, donde no tiene seguridad social, tiene cuentas individuales y las personas que están a punto de jubilarse, si ven que tenían, por ejemplo, 50 millones ahorrados, lo cual es mucha plata para el caso chileno, pero alcanza por una pensión que es de 200 mil pesos, o sea, muy baja, ven que de repente su fondo bajó en 8 millones o en 4 millones, dependiendo en qué fondo está, sin duda van a decir, no me conviene pensionarme ahora, me conviene que esto pase, recuperar esa plata y ahí jubilarme. Por eso puede tomar mucho tiempo. Y lo mismo, las personas que ya están jubiladas y que mantuvieron su dinero en las AFP y están pensionados bajo la lógica de lo que se llama el retiro programado, que es dejar la plata en la AFP. La otra es en la renta vitalicia, cuando yo traspaso mis fondos a una compañía de seguro. Si estoy en las AFP, probablemente en los próximos días van a recalcular la tasa de interés del futuro, se llama tasa de interés técnica el retiro programado, y me van a recalcular el valor de mi pensión y la pensión va a bajar. Entonces, que hay un daño tanto para los pensionados que tienen su plata en las AFP como para las personas que están a punto de jubilarse. Y si esta crisis se extiende, también es un daño ya global para los afiliados, inclusive que tengan corta edad. Hay un concepto que se acuñó por José Piñera en ese tiempo y tenía que ver con la tasa de retorno, ¿no? Así es, la tasa de Tasa reemplazo, de reemplazo, que perdón. era, claro, que es el porcentaje del salario que yo ganaba cuando trabajaba activamente que voy a sacar como pensión. Él prometía, y esto es explícito en las actas secretas de la discusión del momento, él llegó a prometer hasta el 80% del salario, ¿no? Las personas que regularmente cotizaran iban a poder sacar el 80% de su último salario, que el último salario en general era uno de los más altos, pensando en trayectorias laborales continuas. Incluso en el Mercurio, en el año 2000, la Asociación de AFP llegó a proyectar que para las personas que cotizaron regularmente el año 2020, o sea, ya lo podríamos estar comprobando actualmente, podrían sacar hasta el 100% de su salario como pensión. Sin embargo, los datos concretos indican que la mitad de las personas que se han jubilado han sacado menos del 20% de pensión en relación a lo que ganaban cuando trabajaban activamente. No el 20%, la mitad, sino que menos del 20%. Y solo lo que se conoce como la mediana llega al 40% con los subsidios del Estado, que ya es otra cosa, ¿no? Es la AFP enfrentada a los cotizantes a través de los resultados del mercado propiamente tal, sino que es a través de un parche del Estado, del aporte previsional solidario. Esto es gravísimo. Hoy día la mitad de las pensiones de vejez que se pagan, que ya superan el millón de pensiones, están por debajo de los 145 mil pesos y solamente llegan a los 200 mil pesos recién con el aporte del Estado. Pero aquí tenemos una grave crisis previsional que se acentúa año a año. Por ejemplo, el año 2019 se pensionaron 130 mil personas aproximadamente, nuevos pensionados, y la mitad de ellas pudo autofinanciar con su ahorro y con la rentabilidad que entregan las AFP una pensión inferior a los 50 mil pesos, ¿no? Que sube un poco con los aportes del Estado, pero eso da cuenta de la crisis previsional que se acentúa año a año. Y es por eso que es central, y esta crisis nos ayuda a ilustrar de mejor manera aquello que Chile va a tener que cambiar su sistema de pensiones por las buenas o las malas, ¿no? Lo va a tener que hacer. Y en la crisis anterior mundial, subprime, los países de Europa del Este, los pocos que habían privatizado sus sistemas de pensiones, como Estonia, Polonia, Hungría, Lituania, Rumania, se devolvieron a los sistemas públicos. A partir de la crisis se tuvieron que devolver a los sistemas de reparto y de seguridad social. Sí, 18 de 30 países volvieron, retornaron. Retornaron, exactamente. Hace poco más de 10 años, Marcos Kremerman, Chile tenía algo así como 600.000 personas jubiladas, si mal no recuerdo, y el año pasado ya íbamos en 1.350.000, y tú afirmabas que esto es una bomba de tiempo. Así es, en 10 años se ha duplicado, más que duplicado, la cantidad de pensionados. Y es por eso que no es extrañar que cualquier persona hoy día, en cualquier hogar en Chile, probablemente todos los auditores y auditoras que nos están escuchando en estos momentos, conocen directamente, porque su abuelo, sus padres o la misma persona que nos está escuchando recibe una pensión de la AFP y las compañías de seguro, o conoce a alguien que es su vecino, su vecina, un compañero de trabajo, alguien del barrio, de alguna organización social. O sea, hoy día todos y todas conocemos a alguien que está experimentando una pensión miserable que paga la AFP y compañía de seguro. Entonces, aquí hay un factor crítico que se ha ido acelerando en el tiempo y que sin duda va a generar una reacción distinta de la población versus lo que pasó el año 2007-2008 con la crisis subprime, donde también hubo una caída enorme en la rentabilidad del fondo, pero había menos información en la población, había mucho menos pensionados y pensionadas, y por tanto esto no era un problema tan material y palpable como lo es hoy día, y donde está, como tú dices, esto una bomba de tiempo, donde cada vez tenemos más pensionados, cada vez las pensiones van bajando de manera considerable, y por tanto esto se va a tener que resolver sí o sí. De hecho, hoy día, antes de esta crisis, antes de la pandemia, pero a partir del 18 de octubre, que es la crisis política que no hemos podido salir en estos 5 o 6 meses ya que se van a cumplir, es que lo que eso ha sucedido es que el gobierno cambió su proyecto de ley original que había presentado a fines del año 2018, donde quería hacer crecer aún más el negocio de las cuentas individuales, y se abrió la posibilidad de crear un mini sistema mixto, crear un mini reparto, destinando la mitad de la cotización adicional, que se sugiere agregar 6 puntos más a la cotización. Hoy día son 10, más comisiones y más seguros. La idea es agregar 6, donde 3 vayan a cuentas individuales. O sea, se insiste en hacer crecer el negocio de las cuentas individuales en un 30%, pero 3 puntos vayan al reparto. Y se demuestra que con esos pequeños puntitos al reparto, las pensiones pueden mejorar hoy día. Y lo que promete el gobierno es hacerla mejorar en 2 UF para los hombres que cumplen unos años mínimos de requisito de cotización. 2 UF son 57 mil pesos aproximadamente, y en 2,7 UF para las mujeres, que son 77 mil pesos, lo cual es un aumento mayor a lo que hemos experimentado en otros años, pero da cuenta que la única manera de solucionar esto es con reparto. Sería muy importante que si que esto fuera estructuralmente cambiado el reparto, como lo hicieron en otros países, donde el eje del sistema de pensiones fuera la seguridad social, fuera el reparto, las pensiones podrían mejorar el doble en relación a lo que están ahora. Y el doble no es magia, no es una irresponsabilidad, sino que es algo normal. ¿Por qué en Chile las pensiones promedio, incluyendo el aporte del Estado, están 230 mil pesos, cuando deberían estar al menos en 460 mil pesos, de acuerdo a la realidad salarial chilena? Nadie está pensando en que las pensiones lleguen a 1 millón de pesos, porque esa no es la realidad chilena, pero al menos la pensión promedio debería estar en 460 mil pesos y está en la mitad. Y eso sucede porque la estructura del sistema de pensiones, en vez de ocupar los recursos que ingresan año a año por cotizaciones para pagar pensiones, las ocupa para invertirlo en los mercados financieros, supuestamente bajo la promesa de la rentabilidad, que podrá ser alta y cada vez ha sido más baja, pero podrá haber sido alta en un tiempo, pero finalmente si no se logra con eso generar una pensión decente para las pensiones, para las personas, finalmente el sistema no sirve, quiebra socialmente. ¿Qué dice relación con todo lo que estamos conversando, Marcos Kremerman, y el tener una nueva constitución? ¿Cómo influiría eso? A ver, yo creo que es muy importante situar la discusión de las pensiones en toda arista. La arista de mediano plazo, tiene que ver justamente con cambios profundos, donde efectivamente podamos cambiar completamente el sistema de pensiones y llevarlo a un sistema de seguridad social como tienen la mayoría de los países del mundo, que es importante también constatar que no están quebrados, que no copian el sistema chileno, que tienen que enfrentar el envejecimiento de la población de la misma manera como lo tiene que enfrentar cualquier sistema de pensiones. La gran diferencia es que un sistema individual, cada persona lo enfrenta solo o sola, y su pensión baja o tiene que trabajar hasta los 70, hasta los 75 años o más. En cambio, en un sistema colectivo, esto se ve colectivamente. Se ve cómo se van haciendo cambios de parámetros para enfrentar aquello. Entonces, es muy importante considerar ese elemento. Ya, perfecto. Y para hacer ese cambio profundo, dado que si es que se decide derogar el decreto ley 3500, podrían haber efectivamente grupos de parlamentarios que acudieran al Tribunal Constitucional, que es uno de los guardianes del espíritu de la Constitución del 80, que privilegia el derecho a acumular de los grandes empresarios por sobre el derecho a reproducirse de los hogares chilenos, si lo ponemos de esa forma. Y en ese sentido, es muy importante realizar un cambio constitucional para que efectivamente esos cambios profundos, si es que democráticamente se deciden hacer por parte de Chile, se hagan sin mayor contrapeso, sin un contrapeso antidemocrático, como es que minorías realmente minoritarias, valga la redundancia, puedan frenar aquello acudiendo a este Tribunal Constitucional. No obstante, esto no quita la posibilidad de que en estos momentos sí se hagan cambios importantes, sí se avance hacia un sistema de reparto. Por ejemplo, lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, en vez de que solo 3 puntos vayan al reparto, toda la cotización perfectamente puede ir al reparto. Eso no es inconstitucional, eso se puede hacer ya. Y eso permitiría demostrar que las pensiones podrían mejorar de manera importante ya para un grupo importante de personas. Y sin duda, con cambios constitucionales, con cambio de correlación de fuerza a nivel político, ya se puede avanzar a un paso que ojalá sea lo más pronto posible de tener un sistema de seguridad social que entregue garantías para la población, porque recursos hay. O sea, de que exista cerca del 80% del PIB administrado por las AFP y que estemos pagando pensiones de 150 mil pesos o menos, realmente eso no tiene nombre, ¿no? Significa que está coexistiendo mucha riqueza con mucha pobreza, solo porque se termina colocando como fin a las AFP por sobre a los jubilados, y eso no tiene sentido para ningún país. Sí, es una vergüenza. Así Son es. 194 países soberanos reconocidos por la ONU, 194, y deben ser 10, 12 países a lo más que tienen este sistema. Entonces, si los chilenos insistimos en que este es un sistema tan excelente, ya se lo habrían tomado el resto de los países, ¿no? La inmensa mayoría de los países. Absolutamente. E incluso la discusión sería distinta si el sistema actual estuviera pagando pensiones adecuadas, ¿no? Por mucho que uno vería que hay un riesgo de que no exista seguridad social, si la mayoría de las personas tiene garantías mínimas y está recibiendo pensiones adecuadas, la discusión sería otra. Pero este sistema, después de casi 40 años, fracasó. Y efectivamente, son contados con los dedos de una mano los países que tienen el sistema chileno. De hecho, es importante mencionarlo. En América Latina son República Dominicana, El Salvador y México, aparte de Chile. Y el resto de los países de Asia y África son Maldivas, Malawi, Hong Kong, Nigeria. Y los países que uno podría decir que podrían ser algo distinto son Israel y Australia, que también tienen un sistema chileno, pero con una diferencia importante. En Australia, por ejemplo, existe una pensión base, una pensión piso asegurada por el Estado de casi 1.000 dólares. Es como que tuviera 850 mil pesos, es tu punto de partida, y desde allí te enfrentas a la privatización del sistema. En cambio, en Chile solamente existe una pensión base asegurada para las personas que nunca cotizaron y que solo si pertenecen al 60% más pobre, de 165 mil pesos para que tienen 80 años y más, y de 143 mil pesos para que tienen aquellos que tienen entre 75 y 79 años, y de 137 mil pesos para quienes tienen entre 65 y 74 años. Ninguno de esos tres valores ni siquiera alcanza para superar la línea de la pobreza para hogares de una persona que están 170 mil pesos. Entonces, estamos hablando de que independientemente que en otros países existen AFP, es un complemento, ¿no? Suecia, por ejemplo, que tanto se cita, es un sistema de reparto que tiene una lógica que se llama las cuentas nacionales, donde se intenta llevar un registro virtual de lo que aporta cada persona para que la pensión de una persona que aportó más sea más alta, pero igual todos tienen garantía y existe el reparto. Y solo un 25% de la cotización va a AFP. O sea, el grueso de la cotización va a reparto, lo mismo en Uruguay, que está al lado nuestro. Tienen AFP, pero esas AFP son para las personas que tienen ingresos más altos y es una parte pequeña de la cotización. Por eso son sistemas mixtos, donde hay al mismo tiempo reparto y cuentas individuales, pero los sistemas mixtos fundamentalmente son de reparto. lo que el gobierno propone, obligado, porque antes del 18 de octubre no estaba dispuesto a poner ni un peso a reparto, lo que el gobierno propone es un sistema mini mixto, inédito a nivel mundial de nuevamente. Están experimentando nuevamente con la sociedad chilena, donde la base del edificio, que debe ser la seguridad social, serían tres puntitos, y el segundo piso, el tercero y el cuarto serían los 13 puntos para completar los 16. Ese edificio, al igual como está sucediendo ahora, rápidamente se va a caer, porque la base de la seguridad social no la están construyendo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí todos estos temas que tienen que ver con la previsión, pero me quiero referir a otra previsión que tiene que ver con la salud y las cartas de adecuación como mecanismo de notificación de alzas de los planes de salud que ahora administran otras entes. Otro invento nuestro, las instituciones de salud previsional, las ISAPRES, que operan desde el año 81. Y solo hace unos poquitos días nada más, Marcos Kremerman, anunciaron alzas promedio de planes de un 4,5% a partir de agosto. Y luego de una reunión con el presidente acordaron posponerla por 3 meses para hacerlas efectivas en noviembre. Así es que me interesa ahí tu opinión. Al igual como las AFP, las ISAPRES fueron creadas el mismo año, ¿no? El año de funcionamiento, el año 1981. Exacto. Y es un negocio, es un negocio, es un negocio que se hace con los derechos privatizados. Un negocio con las pensiones son las AFP y un negocio con la salud son las ISAPRES. Ahora, si me Ahí. permites, Marco, una disquisición. La única diferencia aquí es voluntaria, porque tú en la AFP estás obligado, pero en la Exactamente. ISAPRE, tú si quieres vas por el sistema privado o vas por FONASA. Exactamente, esa es una diferencia importante y es por eso que un poquito menos del 20% de la población está en las ISAPRES y un 81% aproximadamente está en FONASA. El problema es que uno diría, bueno, pero cada persona es libre y si hay algunas personas que, sobre todo los que tienen salarios más altos, que quieren estar en ISAPRES, ¿cuál es el problema si mayoritariamente el sistema es público? El problema es el siguiente. En primer lugar, no solo se privatizó, en este caso de manera voluntaria, o sea, cada persona decide si está en FONASA o en ISAPRES, parte del sistema de salud, sino que se comenzó a desfinanciar a partir del año 80 el sistema público. Entonces, se creó el nicho privado desfinanciando el sistema público y el sistema público funciona con lo poco que tiene. Esto no quiere decir que no se hayan inyectado nuevos recursos en las últimas décadas al sistema de salud, sino la forma de inyectar esos recursos también ha sido la peor forma, porque no se ha financiado los establecimientos propiamente tal, estableciendo escalas remuneracionales adecuadas para las personas que componen esos establecimientos, hospitales, centros de atención primaria, que tengan los doctores, los médicos, todas las especialidades adecuadas, la infraestructura adecuada. Eso es lo que lamentablemente se ha perdido en el último tiempo, porque se ha financiado incorrectamente y se ha financiado de mala manera. Entonces, lo que hay que hacer es recuperar las instituciones públicas y no solo enfrentar lo que es el nicho privado. Y en el caso del nicho privado, también hay una serie de arbitrariedades porque se comportan como todo negocio, descremando, vale decir, no aceptan a la población que tiene mayores preexistencias, la que tiene mayor probabilidad de enfermarse. Una forma de no aceptarla es colocarle los planes más altos, los más caros. O sea, las personas no tienen posibilidad de acudir a un ISAPRE. Entonces, que funciona sin duda con una hotelería de hospitales y clínicas que es muy distinta al sector público, donde se cuenta con otro nivel de atención, por eso también el nivel de pago, pero que efectivamente como negocio, de manera muy arbitraria, va subiendo el costo de los planes año a año. De hecho, el año que pasó, las ISAPRES, si bien tuvieron menos utilidades que años anteriores, ganaron al día, en total, 25 millones de pesos, ¿no? Esa es la ganancia diaria de las ISAPRES. Las ISAPRES que más ganaron, que son Vida 3 y Banmédica, cuyos dueños históricamente ha sido el grupo Penta, son los que, por ejemplo, Banmédica, son los que han anunciado que van a tener las alzas más importantes en sus planes, por sobre el 4,5% promedio, en torno al 4,9%. Entonces, ¿qué pasa? El presidente, tratando de anotarse un poroto político, dice, yo converso a través de mis ministros, converso con las ISAPRES para que congelen el aumento de precios, pero ese aumento de precios se va a realizar igual en noviembre. ¿Y qué vamos a ver en noviembre? Vamos a ver que, ojalá, estemos recién saliendo de esta crisis sanitaria que ha generado o ha acelerado una crisis económica a nivel mundial muy importante, como no veíamos en los últimos 100 años, y que van a enfrentarse a hogares que van a estar mucho más empobrecidos que lo que están ahora, mucho más endeudados de lo que están ahora, incluso aquellos hogares que cotizan en ISAPRE, que no necesariamente son hogares ricos, sino que en ese 19% también hay un grupo importante de sectores medios que por necesidad, porque no ven otra instancia, cotizan en ISAPRE, cuando podrían hacerlo también en FONASA, y que van a ver que sus planes suben y no van a tener cómo financiar ese plan. Entonces, sin duda, se viene un problema muy importante, y ahí es donde uno esperaría otro tipo de decisiones, como la que están llevando a cabo en otros países capitalistas, ¿no? Que es congelar precios que es intervenir negocios que tienen que ver con servicios básicos para la ciudadanía en estos momentos, como es la salud, como es los remedios, como son la luz, el agua, el gas, la conectividad. Esas son las decisiones que están llevando a cabo mandatarios y mandatarias de otros países y que en Chile tímidamente se han llevado a cabo, y más que congelamiento a través de posponer pagos de impuestos por empresas pequeñas, posponer pagos de créditos hipotecarios de consumo, que más bien han sido decisiones de bancos voluntariamente que a nivel como de Estado, posponer el pago de cuentas de servicios básicos, pero que se van a incorporar o se van a prorratear en cuotas cuando pase esta pandemia, pero no pase la crisis económica, que es lo que viene posteriormente. Por tanto, estamos en una situación de mucha dificultad. Sí, quería preguntarte, a riesgo de volver atrás, pero con este concepto de congelamiento, muchos han señalado, a propósito de las AFP, que por qué no se congela esta fase de cotizar en bolsa mientras pase esta crisis, porque tú sabes que cuando hay un sisma, algunos países del mundo deciden que sus bolsas cierran hasta que vuelvan a estar las condiciones normales de nuevo, estabilizadas nuevamente. Así es, eso es una posibilidad legítima. En el fondo, todo ¿de quién, esto pasa ¿de quién por depende prioridades. Eso, Marcos? Perdón, ¿de quién depende? Depende exclusivamente del gobierno de turno. El presidente tiene las atribuciones, sobre todo cuando ha decretado un estado de emergencia con excepción constitucional, tiene las prerrogativas para que los derechos de propiedad o ciertas libertades puedan suspenderse o puedan modificarse en este periodo que él mismo ha decretado. Entonces, efectivamente, se pueden intervenir los mercados, se pueden intervenir ciertas normas, se pueden cambiar temporalmente ciertas normas, para que efectivamente, en un escenario anormal, las políticas, como prioridad, no tengan el negocio, la maximización de utilidades de las empresas, sino el bienestar de los hogares chilenos que están pasándola mal, no ahora, sino hace muchas décadas, con mucho endeudamiento, con bajo salario, y que efectivamente son los objetos de ayuda central en estos momentos. Es lo que están haciendo los otros países. Los otros países están colocando en el centro de su ayuda el bienestar de la población, de los trabajadores que no tienen contrato, de los trabajadores que tienen contrato, de los niños, de los pensionados. Ahí está el foco de la ayuda. Sí, quiero preguntarte, porque se nos acorta el tiempo, sobre la ley de protección del empleo que señaló el presidente hace poco. Medidas extraordinarias, dice, y transitorias para proteger los ingresos y las fuentes laborales acudiendo a el seguro de cesantía. Claro, lo que está sucediendo es que efectivamente hay muchos sectores productivos con bastantes complicaciones, sobre todo las empresas más pequeñas. Y lo que el gobierno ha promulgado y que se aprobó finalmente como ley en estos días es que se le permita, para que no pierdan el trabajo directamente los trabajadores y trabajadoras, se les permita a las empresas suspender las relaciones laborales, ¿vale? Es decir, el trabajador no tiene la posibilidad de hacer teletrabajo porque el rubro no lo permite, no tiene las condiciones en casa, tampoco puede ir al lugar de trabajo porque hay un mandato de la autoridad sanitaria. Entonces se suspende la relación laboral y lo único que haría la empresa es pagar las cotizaciones de los trabajadores. Y el salario de los trabajadores sería financiado en términos excepcionales, porque no hay un despido, sino una suspensión, por el seguro de cesantía. El seguro de cesantía se compone de dos patas. Una es la cuenta individual que tiene cada persona, que proviene de un ahorro propio, que es un 0,6% que cada trabajador realiza todos los meses de su salario, y una parte que coloca el empleador, ¿no? Que es un 2,4%. De ese 2,4%, una parte va a un fondo solidario, que es un fondo común que permite financiar parte de la cesantía de las personas cuando se le acaba la plata en su cuenta individual. ¿Qué es lo que estaba diciendo este proyecto de ley? Que finalmente el salario de las personas que se suspende su relación laboral se financie con el seguro de cesantía, pero que se parta con la cuenta individual, o sea, con los ahorros de los trabajadores. El primer pago hoy día es un 70% de Así lo que es. Ganaba el trabajador. Exactamente. Y el segundo pago ya baja un 55%. Y el tercer pago ya está en un 45%. Este proyecto lo que hace es tratar de que esa caída sea un poquito más plana para los trabajadores que ganan el salario mínimo, que no lleguen a un 45% inmediatamente, sino que estén más cerca del 70% o el 55%. Pero de todas maneras, para la mayoría de los trabajadores, enfrentar un salario al tercer mes, porque esto va para largo el mundo. Aquí lo que va a pasar después de que ojalá se logre controlar la pandemia, y no en las próximas semanas, esto va para largo la pandemia, después viene la crisis económica incubada. Esto significa que si al tercer mes ya voy a estar en torno a la mitad de mi salario, ¿cómo aguanta una familia con el trabajo formal en ese sentido? Exactamente. Y lo más grave es que después pueden ser despedidos y las personas ya no van a tener fondo en su cuenta individual, y el fondo solidario entrega tasas de reemplazo mucho más bajas que la cuenta individual. Y si a eso agregas que a través de otro proyecto de ley el gobierno solo comprometió un bono de 50 mil pesos por carga para el resto, supuestamente, del mundo que no tiene contrato de trabajo, pero que el beneficio se entrega a las personas que reciben subsidio único familiar, donde solo el 15% de esas personas realizan trabajo sin contrato, que en Chile son el 40% casi los trabajadores, 3.600.000 personas realizan trabajo sin contrato porque son independientes, informales o tienen protecciones mínimas como los honorarios. Ese grupo de trabajadores sin contrato queda a la deriva. E incluso los que reciben estos subsidios, supongamos que tienen dos cargas en su hogar, recibir 100.000 pesos para poder satisfacer sus necesidades fundamentales es una ayuda muy, muy paliativa para enfrentar una crisis tan grande como la que estamos viviendo. Bueno, estoy en el final y solamente en un minuto me hagas tu mirada sobre, reflexión sobre lo que está haciendo Argentina en contrario. ¿Cómo se analiza eso? A ver, si estamos en el barrio, vemos que Argentina está asegurando ingresos mínimos para los hogares, está suspendiendo el pago de las cuentas básicas, está interviniendo los mercados. Perú, que también está al lado, está interviniendo. Se dice toda la plata que va a la AFP, que no va a la AFP en estos meses, que vaya íntegramente a los trabajadores para que tengan más liquidez. Incluso está permitiendo que se retiren ahorros de la AFP, que es algo más cuestionable, pero está incluso reflexionando sobre los cambios que se va a hacer al sistema de pensiones después que pase esta pandemia. ¿Y para qué hablar de otros países con mayores ingresos, pero que en términos proporcionales están destinando más que el doble o el triple en términos del porcentaje del PIB de lo que Chile ha destinado para enfrentar esta crisis económica, asegurando ingresos de la población? Estados Unidos, por ejemplo, está entregando $1.200 por adulto en cada hogar, más $500 por cada niño. Dinamarca está asegurando el 75% de los salarios de cada trabajador sin suspender ni permitir que nadie despida a trabajadores. Lo mismo está haciendo España, lo está haciendo Italia y otros países. Perfecto. Bueno, estoy en el final. Quiero agradecerte, Marco Antonio Kreberman Stargilevich, licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales, investigador en Fundación Sol, el que nos hayas acompañado esta tarde aquí en el programa. Oh, fue un gusto, un gran saludo a todos los auditores y auditoras y mucho cariño para la ciudad de Valdivia, donde permanentemente estamos yendo y participando en distintas actividades. Bueno, ya tenemos los teléfonos, así que cuando vengas, a ver si tenemos la conversación directa cuando pase todo esto. Ojalá, encantado. Tradición en el programa, nuestro invitado programa una canción. ¿Qué es lo que has escogido? Bueno, justamente se nos ha ido un gran músico, un gran artista, compositor, Luis Eduardo Aute, y como homenaje quisiera programar la canción Al Alba. Perfecto. Muchas gracias. Y el próximo domingo nos vamos a reencontrar aquí en la Radio Austral a partir de las 14 horas en una nueva edición del programa Encuentro, si Dios así lo quiere. Muchas gracias, buenas tardes y nos quedamos con Al Alba de Luis Eduardo Aute, este cantante, director de cine filipino originalmente y que muere en Madrid el día sábado 4 de abril. Muchas gracias, buenas tardes. A todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenaza. Ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas. Comen las últimas flores, parece que adivinarán